contanos un poco cómo se ha venido gestando todo este proceso en Merlo por la salud digna. Bueno, este proceso empieza un poco con una situación complicada que sufrió una compañera nuestra, Pamela Mackey, que necesitó una intervención urgente del sistema de salud en Merlo y que, bueno, fue totalmente fallido. Vamos un poco más atrás. Nosotros, a través de la CTA, habíamos hecho un plenario de delegados provinciales donde participaron muchos delegados del sector salud el año pasado y habíamos tenido ya un diagnóstico de más o menos cómo estaba el sistema de salud en la provincia, obviamente degradado al 100%, y eso nos puso en sobreaviso de que, bueno, debíamos hacer algo en ese sentido, ocuparnos de la situación. Empezamos a trabajar con compañeros delegados y lo que primero que notamos es que nos faltaba mucha organización dentro de lo que es el sistema de salud, y en eso tratamos de hacer hincapié. Empezar a recorrer los hospitales, ver las novedades que iban surgiendo y tratar de sobre todo poner organización dentro de esos hospitales que nos permitiera a nosotros tener un diagnóstico más preciso de cada lugar. Con lo que pasó con Pamela, que ella necesitaba trasladarse en forma urgente al hospital por motivos de que estaba el Dakar, no la trasladaron inmediatamente. Y hoy está viva de milagro, porque realmente un rato más que se demorara en el camino, en el traslado, ella perdía la vida. Eso originó que, bueno, con organizaciones sociales de Merlo y con vecinos, nos viéramos en la necesidad de un poco salir a exponer esta problemática. Organizamos una peña solidaria en Merlo, un poco como para juntar a la gente y ver qué es lo que pensaba sobre esta situación. Eso dio un resultado muy positivo porque la participación fue masiva de la gente en ese momento. Creíamos que no podía terminar todo en una peña, sino que, bueno, propusimos una asamblea abierta en el pueblo, que se hizo en Merlo, en la plaza, con mucha participación también de organizaciones y de vecinos de Merlo. Se hizo un petitorio y, bueno, uno de los vecinos comentó de que iba el gobernador hacia la villa de Merlo al otro día, y se decidió en esa asamblea, bueno, acercarle ese petitorio pacíficamente, obviamente, al gobernador. Eso dio como resultado de que, bueno, al otro día, después de la inauguración de que participaba el gobernador de un emprendimiento privado, nos recibiera a nosotros, a los que habíamos participado de esa asamblea, y que, pudiéramos exponer nosotros lo que nosotros veíamos como una gran problemática que creo que el gobierno tiene que atender, y que, bueno, eso dio origen a otras mesas técnicas y, bueno, veremos cómo se resuelve. Sí, bueno, varios de los puntanos conocemos mucho cómo es el sistema de salud, bastante precario, eficiente. ¿Puedes contarnos un poco cuáles son algunas en ese petitorio y cuáles son las cosas que se están solicitando, cuáles son los reclamos de los vecinos, las vecinas, que las organizaciones están llevando adelante en torno a la salud? Sí, un poco lo que nosotros como sindicato y como organización de la CTA proponemos es que se revise por completo el sistema de salud, que haya realmente una política de salud que esté a la altura de lo que los vecinos requieren. No lo están teniendo en este momento, el gobierno no está teniendo una política de salud que contenga a las necesidades mínimas de los vecinos, de todos los que usan este sistema de salud. Así que lo que nosotros proponíamos a través de ese petitorio era que se revisara el sistema de salud, que hubiera incorporación de médicos, porque muchos de los problemas que hay en varios de los hospitales es la falta de personal. Esa falta de personal hace que el servicio que se brinda sea totalmente deficiente. No por los trabajadores, sino por la falta de trabajadores, falta de personal que se puede ocupar de brindar el servicio como corresponde. No hay enfermeros, no hay sistema de transporte, el sistema de transporte es deficiente, las ambulancias que presentan también muchas fallas. Eso lo pudimos ver a través de delegados nuestros del hospital de acá de de San Luis, y sobre todo la falta de inversión, una falta de inversión que es evidente, que en este momento existe, y bueno, también que se adhirieran a las leyes nacionales sobre salud, que hay muchas leyes que de acá de la provincia no se adhieren, con enfermedades que se deben tener en cuenta, y básicamente eso, ¿no? O sea, inversión, falta de personal, falta de elementos de trabajo de los trabajadores de salud, capacitación del personal y, bueno, la precarización que existe dentro del sistema, y que esa precarización hace que los trabajadores estén mal remunerados, y al estar mal remunerados, sabemos que trabajadores mal remunerados no trabajan como con el compromiso que tendrían que trabajar, y es una cuestión lógica. ¿Qué opinión tienen o cómo esperan que, en función de esta asamblea, del petitorio que se entregó hoy, la reunión que luego se concretó con el gobernador y esta propuesta de que se generen comisiones, ¿cómo ven eso? Bueno, valoramos primero la intención desde el gobierno de recibirnos, primero y principal, eso es valorable. Lamentamos que nos hayan recibido después de una medida en la calle y que no haya sido por las innumerables pedidos de reunión que hemos tenido hacia el Ministerio de Salud. También fue valorable que el gobernador en primera persona recibiera el reclamo de los vecinos y de los compañeros delegados de Merlo. Ahora, bueno, el análisis final lo haremos dentro de 30 días cuando veamos si han sido solamente intenciones, ha sido esta recepción de la problemática, o realmente se ha puesto el gobierno a resolver lo que nosotros presentamos. Sabemos que por ahí hay cuestiones que pueden llevar un poco más de tiempo, pero hay cuestiones que son urgentes, ¿no? Hay cuestiones, decisiones políticas que se pueden tomar inmediatamente y que no requieren de inversiones. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a valorar si ha sido realmente positivo dentro de 30 días. Por lo pronto, bueno, empezaron las mesas técnicas desde el Ministerio de Salud con trabajadores, con vecinos, para ver un poco cuáles son los pasos que va a seguir el gobierno futuro para mejorar lo que ellos nos pintan como un panorama bastante mejor, que para nuestro gusto va a llevar demasiado tiempo, ¿no? Porque se habla de inversiones que arrancarían dentro de un año, cuando, bueno, las urgencias son ahora. Pero, como te decía recién, creo que hay decisiones políticas que se pueden tomar y que inmediatamente, y que eso se va a ver reflejado alguna mejora en el sistema de salud. Así que, bueno, dentro de 30 días veremos si todo esto es altamente positivo, si es negativo, o tendremos que volver a las calles, volver a las asambleas para que realmente se tome cartas en el asunto en lo que es salud pública y más control en la salud privada acá en San Luis. Creemos que tienen que estar más aceitados los mecanismos de control, que no puede dejarse librado a que cada hospital o clínica privada haga lo que quiera o que brinde servicios que son realmente deficientes o que no están a la altura de lo que los usuarios requieren. Y bueno, esa es otra de las cosas que nosotros planteamos, ¿no? Que si el gobierno no tiene las herramientas legales, que pidan a través de sus legisladores de que, bueno, leyes, decretos o lo que sea, que salgan urgente para que, bueno, el gobierno o el ente que se encargue de fiscalizar a la salud privada también lo haga, y lo haga de inmediato.